guacamole, gem es la palabra de cáñamo en inglés, y realmente lo que nosotros hacemos es trabajar con plantas de poder. Trabajamos medicina tradicional y pues bueno, parte de lo que hacemos, ¿no?, es un poquito como compartir con la gente acerca de algunas plantas de Mesoamérica, no nada más de México, y algunas otras plantas también que hay por ahí en el mundo. Entonces, ¿de qué trata esta charla realmente, plantas de poder? Parte de lo que estamos haciendo es también un poco de activismo a favor del cannabis. Estamos intentando legalizar que se legalicen algunos puntos de la marihuana en México, más que onda lúdica, la onda medicinal, ¿no? Entonces, toda esta investigación y toda esta cosa ha sido para poder integrar el cannabis y para poder hablar un poco de la identidad de nosotros como mexicanos, como latinos, ¿no? Y cómo las plantas también han estado presentes siempre con nosotros, pero como que hemos descuidado esa parte, ¿no? Como que nos hemos ido perdiendo un poquito de eso. Entonces, prácticamente plantas de poder, para empezar a entender las plantas de poder, ¿no?, tenemos que saber lo que son las plantas de poder, la medicina tradicional. Los que han ido acá al Museo de Antropología habrán visto este personaje, que es Xochipilli, que es la representación de todos los enteógenos. Pues acá, ¿no?, la escultura está ahí en el Museo de Antropología. Y tiene Oloyuki, tiene Floripondio, tiene Daturas, tiene Tobache, ¿no? La posición en la que está él también, así sentado en esta posición y mirando hacia el infinito, pues nos remite como que desde entonces ya venía como la onda de los psiconautas, ¿no? Que es una palabra contemporánea, pero bueno, en ese entonces era la planta de poder. ¿Qué pasa con las plantas de poder? Siempre han estado de la mano de los seres humanos, ¿no? Desde el neolítico, mesolítico, desde millones de años atrás, el conocimiento y el autoconocimiento de la naturaleza fue a partir, ¿no?, pues de ir probando, ir conociendo, ir así que error, falla y error, ¿no?, prueba y error. Habrá mucha gente perdió la vida realmente, pues probando y haciendo para poder entonces comunicar cuáles son las plantas que podemos utilizar, cuáles son las plantas que tenían ciertas toxicidades y cuáles son las plantas que, además de ser una planta común, ¿no?, en realidad todas las plantas tienen poder. ¿Por qué? Porque las plantas producen oxígeno. Entonces, prácticamente, si no tuviéramos plantas, no podríamos vivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las plantas, ¿no? Siempre han estado de la mano del desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? La mente de todos los seres humanos la hemos podido desarrollar, ¿sí?, gracias a todas las plantas, gracias al contacto que tenemos con la naturaleza. No nada más de las plantas, sino también de los alimentos. Ahora vamos a ir viendo por qué. ¿Vale? Hay un punto importantísimo: la intelectualidad y la espiritualidad, ¿no? ¿En qué momento comenzamos a ser ya más intelectuales y empezamos a disminuir o a ser no menos creíble, pero sí más conscientes del espíritu, ¿no? En el momento en que empezamos a conocer todas las plantas y ya podemos identificar qué plantas nos pueden servir de alimento y qué plantas eran peligrosas, ¿no? Ahí empezamos a desarrollar el intelecto, ¿no? Ahí empezamos a organizar, como si fuéramos computadoras, empezamos a separar y a poner cada planta dentro de su bloque, ¿no?, dentro de todo lo que vamos a utilizar. ¿Quién hacía toda esta cosa, ¿no? Hay una cosa importante: no todos los humanos o no todas las comunidades, ¿no?, tenían acceso a las plantas de poder, a ciertas ceremonias, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se seleccionaba, se escogía lo que ahora conocemos como el chamán, ¿no?, es el guía espiritual, o que era la persona que estaba encargada, la guía espiritual, para ciertas cosas, pues era el encargado de llevar a la comunidad, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que son guías espirituales? Ellos no tienen una diferencia entre lo sobrenatural y la magia. Actualmente, ¿no?, ya después de tantos años, ahora podemos atrevernos a hablar de magia. La magia blanca, la magia negra, ciertas ceremonias y rituales de vudú, de afrosantería, ¿no?, un montón de cosas. En México o en Mesoamérica, realmente toda esta relación con el espíritu que teníamos a partir de la tierra, de la naturaleza, con las plantas directamente. Entonces, ¿qué pasa con el guía? El guía, lo primero que hacía, ¿no?, un chamán o un encargado espiritual de una comunidad, lo primero que hacía era separar qué había en esta persona que hacía fuera de su ciclo, ¿no? Acuérdense, ahora ya 24 horas, lo que se nos antoje de comer, lo podemos encontrar en cualquier lado. Antes, cientos de años atrás, siglos atrás, no, era lo que la época del año nos daba, ¿no? Nos brindaba. En las lluvias había muchos hongos, en la primavera había muchas flores, muchas leguminosas, muchas cosas así, ¿no? Entonces, el chamán o el guía espiritual, ¿no? Lo primero que hace cuando llega un paciente, por así llamarle, que realmente no es la palabra correcta, ¿no? Porque eso ya es más de la cuestión médica, lo primero que hacía era mirar su parte física, ¿sí? Y de ahí, acuérdense que en México tenemos, o en Mesoamérica tenemos una parte, si yo voy y le toco ahí el hombro, ¿no? Ella siente mi mano, ese es el cuerpo físico, ¿vale? Pero si ella tiene el cuerpo físico, y ella siente, debe tener algo que no es el cuerpo físico. ¿Vale? Algo que sea, lo que vamos en el espíritu, ¿no? La mente, el espíritu, la mente, ¿qué más he escuchado por ahí? El alma, ¿no? Todo esto, pues al final nos referimos a lo mismo, ¿no? Entonces el chamán, el guía espiritual, siempre hace una relación y hace una diferencia entre el cuerpo físico y lo que no es físico, ¿no? Y ahí la dualidad, ¿no? El día, la noche, la luz, la oscuridad, ¿no? El fuego, el agua, ¿no? El calor, el frío, todo esto. Si se fijan, si ponen atención en la naturaleza, no hay absolutamente nada, excepto la salvia de vino a veces, que sea cuadrado. Todo lo demás es redondo. Nuestro cuerpo, las hojas, los árboles, la tierra, las piedras, todo absolutamente es redondo. Entonces ahí hay una cuestión de círculos, ¿no? Una cuestión. Eso de la dualidad del yin yang, ¿sí? Los que han visto por ahí el símbolo del yin yang, que se refieren a la dualidad, pues desde entonces ya veníamos hablando de la dualidad, ¿no? ¿Qué pasa con el guía espiritual? Para el guía espiritual todo es externo, el humano es limpio y sano, ¿no? Cuando nosotros nacimos, es como la gente que pinta, ¿no? Los pintores de arte, no, no de pared, sino de arte. Pues comienzan con un lienzo, en blanco, ¿no? Ellos van a poner ahí lo que ellos quieran, esto mismo, por ejemplo, imagínense que esto fue una pintura, ¿no? Comenzó con un lienzo en blanco, así comenzamos todos los seres humanos, ¿vale? Realmente nacemos bien puros, bien limpios, así bien, super, vean a los nenes, ¿no? Vean a los nenes, como nosotros ya más grandes vamos perdiendo como esta armonía, ¿no? Como esa relajación, esa paz, ese equilibrio, toda esa onda. ¿Cómo se seleccionaba, ¿no?, a un guía espiritual? ¿Cómo se seleccionaba a una persona, ¿no? ¿Cómo lo seleccionan todavía actualmente? El médico puede ser escogido por sentir un llamado, ¿no? ¿Alguien de aquí ha tenido intuición alguna vez? A ver, alguien, ¿de qué? Cuéntanos, ¿en qué? Sueños astrales. Soñé cuando mi abuela se había muerto y mi abuela estaba en una cosa. ¿Y sucedió? ¿No? Esta cuestión, por ejemplo, que nos comenta él, ¿no?, que es la intuición, sí, a lo mejor a todos nos ha pasado, pero no todos a lo mejor somos tan sensibles, ¿vale?, para poder conectar esa parte, ¿no?, para poder conectar eso. Muchas veces es en los sueños, en la ensoñación, muchas veces vas en el momento más perdido, más lo que sea, más de lo que sea, y te cae una idea, te baja una idea, te aterriza algo, ¿no? Esa es la sensibilidad, ¿no? Esa es la intuición. Entonces, la comunidad miraba a las personas, y aquel que tenía como más intuición, que se consideraba como más sensible, era un buen prospecto, ¿no? Una persona que podía ser candidato a ser guía espiritual, ¿no? Todos pongan atención, ¿no? Porque pueden desarrollar eso es un sentido común, y es de repente un don que tenemos medio los seres humanos. Si empezamos a confiar más, ¿no?, una clave que hay, que es la clave de sol, sujeto, objeto y lugar, ¿sí? Yo sujeto, ¿qué estoy haciendo ahora? Yo en un taller, ¿en dónde? Aquí en el centro, ¿no? El presente, hoy, siempre, ¿vale? La clave del sol, sujeto, objeto y lugar. Hoy en la noche que me dijeron que va a haber un temazcal, vamos a pasar un temazcal, ¿no? Nada, ¿no? No puedes estar pensando siempre ni en el pasado ni en el futuro, ¿no? Porque eso siempre en el momento. Entonces, miraban a la gente que podía tener actitudes así, los llevaban y entonces comenzaba una preparación. Algunas culturas los separan de la sociedad de que son nenes, ¿no? A él mismo. Consideramos que él hay que prepararlo para que él sea un guía, y bueno, se lo llevaban de casa, ¿no? A al contrario de como pensamos ahora, cuando se van los hijos, de ay, ya se van los hijos, ay, cómo la van, eso. En ese momento era un orgullo, ¿vale? Y era algo que era automáticamente el estatus de esa persona, de esa familia, pasaba a ser un mejor estatus. Acuérdense que antes todo era muy simple, todo era muy organizado. Tú pescas, tú cultivas, tú trabajas la piel, tú trabajas la bla, y todos teníamos un rol, ¿no? Entonces, cuando se llevaban a un nene para prepararlo desde pequeñín, a enseñarle todas las plantas, a enseñarle ciertas ceremonias, a enseñarle ciertas maneras de curación, ¿no? Lo que hacían era, pues ahora sí que desprenderlo, ¿no? Sus sentimientos pasaban a otro plano, ¿vale? Porque ese nene ya no era tanto la caricia de hijo, ven para aquí, sino que ven, prueba esto, a lo mejor te va a gustar, pero tienes que probar, porque es parte del entrenamiento. Mucha gente que piensa que prepararse para maracames o prepararse a veces para hacer guías espirituales es divertido, y no, para nada, o sea, es, sabes, hasta terrorífico, ¿no? Hay gente que han probado, tienen una experiencia en peyote, en ayahuasca, en algo, y jamás nunca se vuelven a acercar, ¿no? Y hay gente que al contrario, les cambia la vida, les cambia completamente una perspectiva distinta, y lo que llamamos comúnmente el milagro, ¿no? Que realmente no es milagro como tal, existe, pero bueno, para poder entenderlo, lo que sea, ¿no? Reciben una formación para enfrentar su tarea, es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces ven para acá, te vamos a empezar a guiar, a mostrar todo lo que tienes que conocer para poder guiar tu cuerpo. El mundo occidental, la medicina mágico-religiosa o filosófico-religiosa. Cuando vinieron los españoles para acá, que vieron cómo estábamos acá de locos, comiéndonos un montón de cosas, sacando el corazón de frente de todos y toda esa historia, ¿no? Ellos vinieron y quisieron imponer como el pensamiento filosófico. Eso fue lo primero que dijeron, esto es tan con el demonio, ¿no? O sea, comen peyote para hablar con Satanás y entonces después nos van a hacer alguna brujería, alguna hechicería y esto no está bien, ¿no? Entonces fue lo primero, algo desconocido, ¿sí? Para ellos, fue lo primero de asombrarse, ¿no? Entonces, de este lado, ¿sí? La medicina mágico-religiosa como tal, si ustedes ven, son dos palabras que son nuevas, magia y religión, ¿sí? No eran de México prehispánico, ¿vale? No eran de nosotros como tal, como que nos guiáramos por eso. ¿Qué pasa cuando llega a España, no? Destruye toda la mayoría de información, todas las plantas, todos los enteógenos y muchas fórmulas, muchas recetas, muchas cosas. Ellos se las llevan a Europa, ¿vale? Mucha de la medicina contemporánea que conocemos de patente viene desde 500 años atrás. De aquí, de este continente, se la llevaron y allá fue que sacaron todos los patentes. ¿Qué pasa cuando se destruye eso? Comienza la tradición oral, ¿vale? Entonces los abuelos, acuérdense que antes se tenían 14, 15 hijos, ¿no? Y a los 15 años ya traías el primer nene. Entonces cuando tenías, no sé, 40, tenías un montón de hijos. Entonces, ¿qué pasa? Tenías abuelo, más bien bisabuelo, abuelo, tu papá y tu nieto, ¿no? Todavía alcanzabas ahí 4 generaciones, abuelos, hijos, nietos y bisnietos. Hasta allá, ¿no? A lo mejor ahora los nenes alcanzaban ellos ya a ver algunas cuestiones de recetas o de ceremonias, entonces ellos alcanzaban también ya con esa parte de conocimiento oral, totalmente, ¿no? ¿Qué tiene? 500 años. Bueno, ¿qué tiene? Tenemos hasta ahora el conquista, ¿no? Que realmente, si nos ponemos a pensar, es nada, es bien poquitito tiempo en comparación de todo lo que tenemos. Aquí entra la ciencia cuando llega a España, ¿no? Y entonces empiezan a ver que nosotros trabajamos con muchas plantas, que nos curamos con muchas plantas, ¿no? Y que además oramos y hacemos ciertas ceremonias, ¿no? A las plantas. Entonces la ciencia investiga para explicar lo que el médico, el chamán, el randero dice entender, ¿no? Si alguna vez alguien ha estado en una ceremonia de maracames con los huicholes, a veces los huicholes sacan piedras y cosas así del cuerpo, ¿no? De frente sacan como, soplan y te sacan ahí cosas que hay gente que dice, ¿cómo hace, no? Yo nunca lo he visto, ¿verdad? Me han contado así de toda gente, yo digo, bueno, pues es a lo mejor una manera de ellos, de cómo puede, ¿sabes? Trabajar, no sé si mágicamente, si chamánicamente, ¿no? Místicamente, lo que sea, pero bueno, ahí está. Está este personaje, que es muy importante, ¿no? Dentro de toda esta investigación que hay a partir de enteógenos, desde Castaneda y desde toda esta gente, de María Sabina, toda esta gente que ha trabajado en esto, que es Fernando, ¿no? Él tiene una hipótesis acerca de los chamanes. Es la única persona, de hecho, que ha escrito. Así como que ha dicho, los chamanes son... bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Uno, los chamanes ven el universo como hecho por vibraciones, ¿no? Esto yo se les digo a la gente. Imagínense una cebolla, ¿no? En que tiene un montón de capitas así hasta que llegas al centro. Pues para mucha gente, guías espirituales, así ven como la vida, ¿sabes? Ven como varias capas, así como esta en la que estamos ahorita sentados todos nosotros, ¿vale? Pero ven una más, que a lo mejor es lo que mucha gente llama como el áurea, ¿no has escuchado, no? Que gente que dice, te puedo ver como tu color de áurea, es como energía, ¿no? Es como una vibración. Muchas de las gentes que son guías espirituales perciben como esa, ¿sabes? Pueden mirarle a ella y por los ojos, que son la ventana del alma, pueden sentir cierta situación, cierta cuestión que ella... buena o mala, ¿no? De alegría o de tristeza. Entonces, es muy bonito, muy interesante cómo las personas que realmente llevan esto en el corazón, ¿sabes? Tienen una sensación súper. Ven el mundo en términos de mitos y visiones que en un principio parecen contrarias a la física, ¿no? Ahí me dicen, ¿eso qué es, no? Como si quieres levitar, le digo, en realidad tú puedes levitar. Todos los seres humanos podemos levitar. A lo mejor no físicamente. ¿Vale? Acuérdense que estamos hablando de lo físico y de lo que no es físico. O lo físico no lo podemos como hacer levantar, pero el espíritu sí lo podemos elevar, ¿vale? Sí lo podemos desprender y sí nos podemos... Hay gente de repente que tiene, como decía él, 20 viajes astrales, ¿no? ¿Alguna vez ha pasado de que se salen de su cuerpo dormido? Nunca nadie les ha pasado a los que estamos aquí, que se salen así, te ves de repente así como que estás ahí en la cama así dormido, ¿no? Pues esos son de repente, ¿no? Como esas cuestiones que la física cuántica hoy por hoy está investigando y está intentando explicar el montón de cosas que a los niños que tienen epilepsia, por ejemplo, la luna llena les afecta mucho. Y la ciencia no ha podido explicar por qué. Pero un niño que tiene epilepsia es un terror cuando está llegando la luna. Le va a pasar fatal esa noche, ¿no? Y por más médicos y por más ciencia y por más que nadie ha sabido dar una respuesta de qué pasa con el efecto de alunación, ¿no? Que es como se llama. Nos afecta a todos los seres vivos, pero porque a los niños les produce más luz, porque les produce más ataques. Perciben la realidad en un estado de conciencia alterada. Una vez alguien me dijo, eso quiere decir que se la pasan todo el tiempo así bien fumados o bien acá, no, para nada. Alterada no quiere decir de que sea algo violento, no quiere decir que sea algo. Es una hipersensibilidad, ¿sabes? Es una cuestión más sensible a todo esto, ¿vale? Sistemas. Utilizan sistemas curativos que incorporan el uso de medicamentos naturales, especialmente las plantas. Bueno, eso no lo podemos explicar tanto, ya se sobreentiende, ¿no? Escogen lo que físicamente es significativo y ven todos los acontecimientos como universalmente comunicados, ¿sí? Para un guía espiritual, para un chamán, no existen las fronteras, no existe México, Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, India, Egipto. Existe un planeta, existe un universo, ¿no? Ellos están... Tú vas con, de repente con un maracame en Europa y le dices, oiga, maracame, ¿usted dónde es? De aquí de donde estoy. ¿Sabes? A pesar de que vaya con todo su atuendo huichol, pero él te dice, ahorita soy de aquí de donde estoy. ¿Ahora dónde estoy? ¿En España? Pues soy español. Entonces ellos sí conciben como un todo, ¿no? Como una... Entonces para ellos todo está conectado, todo absolutamente, ¿sí? Si el mar se mueve, si la montaña tiembla, si... el sol de repente hace mucho calor, si la lluvia se suelta mucho, todo tiene un porqué para ello, ¿vale? Que la ciencia, si se fijan, todavía hay cosas que todavía no termina de entender, ¿no? Penetran en mundos paralelos. Bueno, si alguien ha leído a Castaneda, va a entender un poquito medio a lo que se refiere esto, ¿no? Que además del cuerpo físico, lo que estamos hablando, el cuerpo espiritual o la parte espiritual también se hace presente, ¿no? Trabajan con sensación de gran poder. ¿Qué se refiere a esto? La seguridad, ¿no? ¿Alguien le ha pasado cuando va, cuando conoce a alguien, le llama la atención, que le remueve así las mariposas en la barriga y no sabes cómo decirlo, cómo acercarte? O con los papás también, ¿no? Con nuestra familia, que pasa algo y no sabemos cómo, oye, ¿sabes qué es? Que me siento así, o pasa esto, o cualquier cosa, ¿no? Eso es inseguridad. La inseguridad es una inyección que nos han puesto contemporánea. Eso no es de los seres humanos como tal, ¿no? Nadie nacemos así. Esas son cosas que hemos venido recolectando. De ejemplo son los nenes, les repito, ¿no? Pégale un nene, oye, pégate un brinco de ahí a ahí, y se lo pega. Dile a un abuelo que tiene esclerosis, que así pégate un brinco, y te dice, no, porque me voy a fracturar. Ya la confianza en él a lo mejor ya se perdió, y a lo mejor lo que va a hacer que te fractures es que lo estés pensando. ¿vale? Que tú estés jalando eso, que tú estés trayendo eso, ¿no? Utilizan el amor y la energía sexual como energía curativa. ¿Por qué la energía sexual? ¿Qué tiene que ver aquí en la energía sexual, no? El líbido, ¿no? Como tal, que es el centro, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, que es el centro de la vida, ¿no? En el hombre, que también es la semilla para la vida, ¿sí? Nosotros podemos tomar un óvulo, podemos tomar un esperma, físicamente, ¿vale? Nos podemos unir. Y de ahí sale un embarazo, ¿no? Sale, vamos a producir nueva vida. Pero acuérdense, si tenemos la parte que no es física, ¿vale? Esa relación de dos cuerpos para procrear vida, también energéticamente tiene algo. Desde ahí, desde que el momento que el embrión está empezando a desarrollarse energéticamente, está recibiendo del padre y de la madre. ¿Vale? Entonces, esto de utilizan el amor como energía sexual no es más que utilizan toda su fuerza, ¿sí? Toda su energía, ¿sí? Para poder ellos mentalmente trascender más. Esto así, más entre confianza, ¿no? ¿Qué pasa después de que tienen una noche por ahí con alguien de eso? Terminan cansados, terminan así, agotados. Ay, qué bien, qué rico lo pasé, qué todo bien. Pero te deja out, ¿no? Te deja cansado ahí, te deja todo eso. Si eso lo hicieras todos los días a ese nivel, en un mes estás agotado. Si dejas de hacer eso, en un mes tienes una vitalidad fuerte, ¿no? Entonces, el maracame huichol, por ejemplo, ellos tienen sexo 6 meses en el año y 6 meses no. Después esos 6 meses le dan como si, bueno, pero esos 6 que no, ¿saben? También es una preparación que ellos van haciendo y van haciendo y van haciendo y van haciendo. Entonces, dicen, ¿no? Se dicen que las mejores ceremonias de los maracames es en ese momento, ¿sabes? Cuando un maracame está cumpliendo ese ciclo de los 6 meses, ahí es que hay que ser, porque ellos tienen todo el poder, está ahí bien fuerte, ¿no? Penetran en el mundo de la muerte para alterar su percepción de este mundo. Ahora vamos a empezar a ver algunas plantas, ¿no? Que nos van a llevar a qué nos referimos con el mundo de la muerte, ¿no? Entre las plantas también hay plantas de dos tipos, plantas de luz y plantas de oscuridad. Esto, si se fijan, esta es una representación tallada desde los mayas de cómo se aplicaban, por ejemplo, antes algunos enteógenos se aplicaban por enemas, por vía recta, ¿no? Que es lo más rápido que resulta. Y lo mandan más rápido, por eso los supositorios, cuando tienes alguna enfermedad, actúan tan rápido, ¿no? Porque lo absorbe su cuerpo. Entonces era como lo más plus, así que para los emperadores y para los reyes y para, no sé cada cuánto tiempo, eso sí, no me encontré cada cuánto se ponían sus enemas, pero bueno. ¿Qué utilizaban? Hongos, semillas, flores, frutos, fibras, aceites y extractos, ¿no? Todo eso para pum, para arriba. Entre ellos, ¿qué extractos, por ejemplo? ¿Habían escuchado hablar del sapo este? Sí. ¿Del búfalo varios? ¿Quién dijo sí? Es un sapo que contiene DMT, ¿no? El DMT es una molécula que la tenemos todos los seres vivos. Los seres vivos, los humanos, la producimos los hombres 2 veces en la vida y las mujeres más. ¿Por qué? Se produce cuando nacemos. ¿Vale? Todavía no se atreven a decir exactamente en qué momento echamos un chorro de DMT, pero mucha gente dice que es justo en el momento en que pasas por la parte cavidad de la matriz, o sea, cuando vas a salir, en ese momento es que necesitamos el primer chorro para llegar a esta vida, ¿vale? Para poder comer. Y la otra parte, la segunda vez que lo utilizamos, al menos los hombres, es cuando nos vamos, cuando morimos. Sí, no saben exactamente si en el último o en el penúltimo aliento, suspiro, boom, avientas el otro chorro de DMT, y hay gente que dice que es para comenzar el otro viaje, ¿no? Pues se plegamos aquí. Y las chicas, cuando están embarazadas, ¿sí? Los 3 primeros meses que son fatales hormonalmente, el mes 4 y el mes 5 empiezan a aventar un montón de DMT, por eso les da tanto subido. ¿Han visto las chicas esas que ya están en el gym así con la barbillita y va? Ah, porque están en ese periodo de que están echando chorros de DMT para el bebé y para ellos. Entonces sienten como ese subidón, ¿no? Este sapo, cuando él se siente que va a ser atacado, ¿sí? Lo que hace es de que suda una sustancia que en esa sustancia contiene DMT. ¿Sí? Si tú tomas un poquito de DMT con un cotonete, te lo pones en la boca, te pegas un viaje que... ¿Vale? Ese sapo lo tenemos aquí en Sonora, por ejemplo, ¿no? Hay dos tipos de sapo, uno que tenemos en Sonora y otro que está en Perú. Pero bueno, este aquí, este aquí es Sonora. ¿Vale? Entonces se puede chupar, la piel se puede fumar o reposar el licor. Eso yo jamás le digo a la gente, no mates al sapo para meterle el licor, ¿no? Si no vas a hacerlo ceremonialmente, que ya ni siquiera sabemos cómo se hace ceremonialmente de esa manera, mejor no. ¿Vale? Mejor agarra. Tampoco sacarle el DMT al sapo es tan bueno, porque hay que abrirle las pobres patas al animal. Entonces ahí se siente el atacado y empieza a sudar. Entonces ahí es que lo recoge, o sea, lo estresamos. ¿Vale? Hay que estresarlo primero para que él... Pues ya hay esa parte como que no. Bueno, está este otro, el lirio. Este, esta florecita de aquí, ustedes la agarran, la secan, la muelen, la pueden poner con más plantas y la fuman. Y también tiene un principio de verde. Esta se utilizaba algunas veces en los temazcales, ¿vale? Para dentro del trance, dentro de la ceremonia temazcal. Segunda puerta, se introducían las plantas que se iban a utilizar, salvia divinorum o lirio, ¿no? Acuérdense que estas plantas, por ejemplo, en México no hay este lirio, está a partir de Guatemala. ¿Cómo llegaba a México? Por la ruta de la turquesa. Acuérdense que antes era, ¿no?, lo más valioso eran las pieles, las piedras, las plumas, algunas plantas, ¿no? Entonces yo me encontraba con ella, que ella era... venía caminando de allá del sur, pues entonces, ¿qué tienes tú? Ah, pues mira, yo tengo estas plantas, tú tienes esta, y así es como íbamos conociendo también lo de otras, lo de otros países, ¿vale? Después está esto, el tabaco salvaje, que no es el tabaco de fumar de los cigarrillos, ¿no? O sea, en realidad sí es, pero ya la hoja lo que hace es que le ponen químicos para hacerla más delgada, porque el tabaco natural es muy fuerte, ¿no? Solamente en México no tenemos, por ejemplo, ningún tabaco azul, tabaco natural. En España hay tabaco natural, en Cuba, se fuma en todo el Caribe, en Dominicana, en Cuba, en Haití, fuman mucho tabaco. Es mejor, es más fuerte, pero es mejor, no tiene tanta nicotina ni tanto alquitrán, ¿vale? Entonces, el tabaco siempre se ha utilizado de manera ceremonial, ¿sí? En un montón de ceremonias el tabaco está presente. La pipa de la paz, la que utilizan los Cherokee, los Navajos, los pieles rojas, toda esta gente ahí arriba, muchas veces lo que tiene la pipa de la paz es tabaco salvaje. ¿Qué hace? Por eso se no se debe inhalar, nada más. Es la acción de jalar y soltar el humo, ¿no? Ahí. Bueno, después, a ver, pero bueno, antes de eso, ¿qué creen ustedes que son el sapo y esta? ¿Qué creen que son, de luz o de oscuridad? ¿No? ¿Por qué? Porque el sapo hay que... El DMT, les digo que es una cuestión que tenemos natural. Ya la manera de estresar al animalito, para ponerlo así, para pegarte un viaje, para correr una cosa, para eso, ¿no? Pero aún así, hay gente que la sigue usando. Y aquí vamos a ver ya un montón de matitas. Este, ¿no? El hongo del... La manita muscaria, ¿no? Que está en todo el lado, ¿sabes? Sale en África, sale... En América Latina, en el Ajusco, ¿qué? De verdad. Sí, exactamente, es así. Está en todos lados, ¿no? Está este sí sale prácticamente en todo el mundo, ¿no? Este hongo, por ejemplo, lo que hay que utilizarlo cuando lo vas a utilizar de manera ceremonial es suficiente con una pulgada, o sea, con 2.5 centímetros cuadraditos, ¿no? Que le troces un pedacito así, y eso en un té, o seco, molido y masticado. Es suficiente, no comerlo, nada más masticar, es suficiente para una experiencia fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mayor cantidad llega a ser, también dependiendo del cuerpo que lo consume, llega a ser tóxico. Entonces no está chévere, porque puedes pasarlo muy mal, ¿no? Este es el que sale en el excremento de la vaca, ¿no? Lo conocen, este es el pajarito, está el pajarito, que es este, y el San Isidro es el que tiene la faldita de abajo, ¿no? Porque ese ya es como más común, o sea, más gente lo conoce, pero este, por ejemplo, y este también es muy poderoso, ¿no? Este, se dice que los hongos es como más el amor de la tierra, ¿no? Se dice entre las comunidades de gente espiritual, dicen que la ayahuasca es el amor de la madre, el hongo es el amor de la tierra y el peyote es el amor del padre, ¿no? Por eso que de repente agarré unas regañadas ahí a ver qué te pasa, ¿no? Bueno, estas dos, digamos, esta podría ser plata de luz, esta podría ser semiluz y oscuridad, ¿no? Porque podrías pasarlo mal. Oscuridad es aquello que te va a llevar a sensaciones, a cosas interiores muy, muy, muy introspectivas, a donde puedes tener experiencias fuertes, ¿no? El floripondio, este está en todos lados, ¿no? Está aquí. Si ponen, no sé si tienen acá arriba ustedes en la azotea, ¿no? Pero bueno, si no, te voy a regalar un cuadro. Eso es en donde lo pongas, ¿no? Hasta dentro de mi casa. Yo en mi casa vivo en un departamento y tengo algunas plantas de poder, no tengo mi jardín de poder. Y tengo un floripondio que todos los años me echo unas hojotas así. La onda del floripondio es que te da mucho sueño. O sea, no, no que te lo comas, nada más tenerlo ahí, ¿sabes? Te va dejando así como medio. Entonces, pues a veces sí, ¿no? Digo, oiga, vámonos de mi casa, ¿no? Y si no, ahorita en 20 minutos vamos a estar todos ahí bajoneados. Bueno, el floripondio se utilizan cuatro cosas. Se utiliza la raíz, se utiliza los tallos, se utiliza la flor, o sea, la campana, ¿no? Se utiliza el bulbo y adentro tienen los pistilos, ¿no? Cada cosa es para una enfermedad distinta. Esto es ideal para la gente que tiene asma, por ejemplo, que tiene bronconeumonía, que tiene cuestiones de problemas de respiración. ¿Cómo se utiliza? Pedacitos pequeños, ¿no? Conozco una persona que tuvo una experiencia con 12 campanas de eso, sin saber cuántas había que preparar, y cocinaron 12 campanas para 3 personas. Y estuvieron 3 días que se orinaban, o sea, pierdes los sentidos así de todo, ¿sabes? Me decían ellos, güey, se me olvidó cómo orinar, ¿no? ¿Se imaginan? ¿Sabes? Que se te orine ya, que desconectes como lo básico así ya de tu cuerpo, ¿sabes? La pupila súper abierta, entonces no pueden leer las letras esas inleíbles, ¿no? O sea, es... ¿Cuál fue la cosa, no? La ignorancia de no saber realmente cómo, ¿sabes? Y el atrevimiento, ¿sí? Me gusta así que estamos gente como más aquí, porque a veces ayer hay gente que parece que sale de aquí corriendo a hacer recetas, ¿sabes? Cuidado, ¿sabes? Cuidado, porque te metes en un lío, tienes algún accidente, ¿sabes? Y no, ay, güey, al lado de mi casa hay unas campanas, güey, ¿cuántas me tomo? ¿Sabes? No. Mejor ni le muevas, ¿no? Mejor si no lo vas a hacer una onda más espiritual, más ceremonial, mejor ni le muevas, mejor quédate así. Bueno, el toloache. Toloache, pues también es otra altura de poder súper fuerte. Bueno, esta, ¿qué crees que es? ¿De luz o de oscuridad? Oscuridad. Totalmente, ¿no? Es así, es totalmente. Las alucinaciones que provoca son terroríficas, ¿no? Las experiencias llegan a ser fatales, así de que, no puedo decir demonios porque es hablar de religión, ¿no? Pero sí cuestiones personales muy fuertes, ¿no? Muy, muy fuertes, que no son negadas. El toloache también es lo mismo. La planta también de oscuridad, ¿no? ¿Han escuchado por ahí? Le dieron toloache, ¿no? Acá la gente le dieron toloache. Pues eso también es una natura que también, bien utilizada, ¿no? También es muy buena. Puedes hacer tintura en extracción en microdosis de toloache, y también es muy buena para circulación, para las reumas, para problemas digestivos, para el insomnio, ¿no? ¿Cómo? En extracciones, ¿sí? Nada, nunca nada así, ni hervido la planta, ni nada. Hay que hacer tinturas, hay que extraer, y después entonces eso puede aplicar, ¿no? La salvia divinorum, esta es una planta muy noble, esta es una planta muy chévere, le llaman la planta de la divinación, ¿no? Yo siempre digo a la gente cuando se refiere, que a veces llegan y nos piden divinorum, oye, es que voy a usar este divinorum ahí, tiene. Siempre les digo, mira, la salvia es una planta tan noble que si la utilizas bien, ¿sí?, te va a ayudar bastante. ¿Cómo se utiliza el divinorum? Se utiliza cuando tienes un conflicto personal, ¿vale? No cuando tienes examen al día siguiente. Así que dices, me fumo haciendo el divinorum y resuelvo mi examen, pues no, pues estudiar, ¿sabes? Así de... Es más cuestión personal, ¿no? Cuestión de adentro, lo que estamos hablando. Esa es la realidad, ¿sí? O sea, si te fracturaste la mano, ve al doctor, te vas a poner un yeso. Pero si te fracturaste adentro del espíritu, si te fracturaste en la cuestión de acá, ¿sí?, emocional, en lo que haya sido, en el amor, en la amistad, en la familia, en el trabajo, en lo que sea, ese es el momento de la divinidad, ¿no? Ese es el momento de estar con la planta, ¿no? Ese es el momento de realmente, la divinidad no hay que fumarla, también se puede masticar, pero la manera más rápida de tener contacto con ella es fumada, ¿no? Masticada, si tienes la planta viva, puedes agarrar unas 2 o 3 hojas, hacer una bolita, la pones en la boca y masticar sin comerla, ¿no? Nada más con salivar, con eso es suficiente. Esa planta también contiene DMT. ¿Qué pasa cuando la fumas? Es un desprendimiento rápido, ¿sí? 10, 20 segundos te fuiste, y en 2 minutos estás de regreso. Entonces, por eso digo que hay que ser un momento de mucha paz, porque todo esto que te viene es mucha información, a veces mucha información en tan pocos segundos, y es difícil después de entender, ¿no? Es difícil de poder después organizar todo esto, pero a veces hay gente que le digo, cuidado, porque a veces en lugar de ayudarte te deja más confundido, ¿sabes? Pues ya es un camino y se te abrieron 20. Depende de cómo estés emocionalmente, espiritualmente, ¿no? Equilibrio, dónde estés. ¿Sí? Porque hay gente que me dice, estaba en una fiesta y me agarré, las luces así, todo así. Cada quien, yo tampoco, ni cada quien aquí no somos nadie para juzgar ni para decirle a él si así o si así. No, nosotros lo que intentamos es recomendarles como la mejor manera, ¿no? Cómo te puedes tener una experiencia espiritual amena, agradable, y cómo se hacía de manera activa, ¿no? Bueno, después está por aquí el DMT, hablando más de DMT, la ayahuasca, ¿no? Esto es lo que les decía hace rato, pues como la madre, ¿no? La ayahuasca siempre te va a llevar al interior de la tierra, ¿no? Siempre te va a llevar a cuestiones como bien, bien, bien introspectivas tuyas y de la tierra, ¿no? Siempre la ayahuasca te contacta bien fuerte con esto. En México tenemos una, ahora sí que un genérico, ¿no? La ayahuasca, que se hace con el tepezcohuite, y con la Pragnalius, que es, no sé cómo, o sea, el nombre científico es Pragnalius, no sé cómo es el nombre en común, pero bueno, las dos las tenemos en México y se puede hacer esa mezcla. Esta no, esto que ven aquí son pedazos de liana, esto es del Amazonas, ¿no? Ayahuasca hay desde Colombia para abajo, pero los lugares fuertes es Brasil y Perú, la selva Iquitos, ¿no? Y la Amazonia brasileña es donde están las mayores cantidades de lianas, como hay un cantante de repente. Entonces esto se mezcla esta liana con estas hojas y de ahí se hace la ignición de la MAO, ¿no? Que es como se llama científicamente lo que explica de qué es lo que pasa. Aquí tenemos una glándula, la glándula pineal, y esa se abre. Entonces todo nuestro cerebro se conecta y por eso tenemos una percepción completamente distinta. ¿Se acuerdan cuando había bares de oxígeno? ¿Alguien te escuchó? ¿No? ¿Se acuerdan de los bares de oxígeno? Que ibas al bar y lo que te ponían era una de esas de enfermo, ¿no? Así de... Y lo que te metían era más oxígeno del que normalmente respirabas. Entonces, hasta el oxígeno también te ayuda como a estipular, ¿no? Como a poder liberarte. Y bueno, al maestro, ¿no? Al peyote. Que eso, de repente, así cuando me dicen amigos, ¿no? Que algunas veces vienen amigos de otros países a que vayamos al desierto a hacer ceremonia, ¿no? Me dicen, es que qué buena onda, porque México es como la puerta del mundo, ¿no? Yo digo, no, México no es parte del mundo, México es el ombligo del mundo, ¿no? El peyote es el ombligo, es donde está la vida, donde te da todo toda la armonía, donde florece todo, ¿no? Donde todas. Un peyote, por ejemplo, de unos 12, 13 gajos de este tamaño, en el país, tiene ahí 200 años, 150 años, metido ahí. O sea, la cantidad de conocimiento que tiene eso es bastantísima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando quieres aprender realmente de jícoli? Hay que comer bastante y hay que comerlo allá. Es cierto, ¿sabes? Hay que estar allí con el fuego. Y ya no necesito nada más agua y fuego. Entonces ahí es de que él te va a decir algo, ahí es que te va a dejar algo. Lo demás es, hay gente de repente que he encontrado por ahí con unas bolsotas de mezcalina, así de, oye, tú no eres el de plantas de poder. Digo, ¿quieres una mezcalina? Mira, aquí traigo. Es así de que digo, no, así, bueno, cada quien, ¿no? No digo cada quien, pero en verdad que se los digo, las experiencias cuando las haces de manera espiritual bien, son todavía mucho mejores, ¿no? Encuentras una paz, encuentras unos caminos súper chéveres, así, encuentras cosas que son muy, muy, muy divertidas, ¿no? La sabia y la ayahuasca y el peyote son luz, son una voz, son luz y oscuridad. No, la ayahuasca, digamos que esta, excepto estas, es oscuridad, pero esto es luz. Salve el inoro, ayahuasca, peyote, son de luz. Sí. Aunque el peyote a veces es regañón, ¿no? Pero al final ese regaño es para la luz. Como hasta el final de la revolcada, te levantas y te digo. Hay mucha gente, de hecho muchos marajames y mucha gente, muchos chamanes, cuando llegan a alguien que a veces es, está rozando ahí lo que científicamente decimos algún síndrome, ¿vale? Puede ser un síndrome Down, puede ser un síndrome de epilepsia, puede ser algo. Intentan, ¿sí?, como volver a equilibrar todo el organismo y todo el interior. Entonces también lo mismo. Hay una cosa que se llama cristal de peyote. De la mescalina se hace otro proceso y se sacan unos pedacitos de fibra. Esa fibra es la mescalina pura. Entonces con eso se van haciendo tratamientos. Siempre que van a utilizar de manera medicinal algunas de estas cosas, ¿no?, inclusive la cannabis, que hoy estamos hablando de cannabis, nunca debes de sentirte. Nosotros preparamos extractos de muchas cosas, ahora les voy a mostrar unos que traje. Y entonces la gente, cuando me dice, Edgar, es que ¿qué me va a hacer? ¿No? Gente que en su vida ha fumado cannabis, por ejemplo, ¿no?, y ahora siente la necesidad por alguna enfermedad. Me dice, ¿qué me va a hacer? No te va a hacer nada. Si lo haces bien, no te va a hacer nada. Yo les digo, si tú empiezas a ver como que los colores brillan, ¿no?, es como para que entiendas, porque alguien que no ha fumado nunca, pues cómo le explicas, ¿no? Así como que no es. Y ahora yo les digo, así como que cuando tú sientes como que todo está así como más brilloso, si te tomaste 2 cucharadas, te tomas 1 al día siguiente. A ver, o sea, porque eso ya es un poquito así, pero ya estás un poquito mejor colocado. Entonces, cuando utilizas estas cosas de manera medicinal, en un tratamiento, no debes de llegar a sentir nada. Cuando estás utilizando, por ejemplo, peyote, lo que te dan son cucharaditas, yogur, en un té, tantita agua, y eso es lo que te tomas antes de dormir. A ver, entonces, prácticamente te vas a la cama y lo que sucede, sucede dormido, ¿no? Acuérdense lo que decimos, la parte dual, la parte espiritual. Mientras que el cuerpo está en descanso, la única manera de cómo nosotros podemos entrar en descanso total es cuando estamos dormidos. ¿No? La gente que hace meditación, pero digamos que se alcanza un 99%, pero al dormido alcanzas el 100%. Entonces ahí hay mucho el trabajo de todas estas cosas, de todos estos antiógenos y estas moléculas que están haciendo su efecto, ¿no? Bueno, estas son algunas, pero ¿cuáles ustedes creen que... Ah, bueno, de este no hablamos. El LSD, ¿no? Eso fue un descubrimiento. Hoy por hoy la ciencia está incluyéndola ya en investigaciones científicas para traumas, para post-trauma, más bien, ¿no? Para intentar cuestiones psicológicas y de esquizofrenia y todo esto, y están intentando trabajar con LSD y con MD, ¿no? Con MDMA. Dame, dame, mami. Bueno, y esto, que es el cornezuelo, ¿no? Hay una cosa bien interesante. Eso lo pueden probar las chicas. La próxima menstruación que tengan, agarren una toalla, métanla dentro de una bolsa de plástico, pónganla en un lugar que sea sombra exterior, y a los 4 o 5 días van a ver que sale una cosa blanca, así un polvito blanco. Eso es penicilina. La penicilina que producimos, bueno, que produce la chica, no podemos producir, pero que produce la chica de manera natural. Esa era la manera de cómo también se utilizaban algunos de estos hongos, por eso se encontró el cornezuelo. Por eso también se... porque se veía que es como por fermentación, ¿no?, algunas plantas, entonces también de ahí extraían otras cosas, otros hongos, otro tipo de hongos. Entre ellos se encontraron a penicilina. Las chicas antes lo que agarraban eran fibras de maguey, ¿no?, las pitas de maguey, por eso hacía como un panalito y eso es lo que ponían. Cuando tenían la menstruación, eso lo desechaban ahí. Entonces se dieron cuenta de que con el tiempo eso salía una cosa blanca. Los sacudes, es un polvo blanco que parece cocaína, ¿sí? Parece talco, que parece talco. Eso es penicilina. Eso lo procesas, no sé exactamente desde ahí qué proceso hay que hacer ahora, pero eso es penicilina. Entonces hay muchos hongos que son, además, y todos los que se siguen buscando, ¿no?, todos los que siguen apareciendo. Pero, ¿cuál creen? Dímelo. Yo había leído que hay una bebida en el norte de Europa que se tomaba antiguamente, que es la hidromiel, y se tomaba como la cerveza, pero tenía el hongo del centeno, pero era como una bebida normal, cotidiana. Entonces era como, no como, o sea, se tomaba sin ninguna prohibición. Hay muchas cosas, todavía en México hasta 1920, 1930, podías encontrar algunas como entiógenos, cotolache, floripondio, cannabis, en la farmacia, ¿no? Acuérdense, las brujas, por ejemplo, ¿no? En Europa hay muchas plantas, ¿no? Estas no las incluyo porque acá también todas tenemos. Está la nuez de cola, está la zarona, ¿sí? Está, bueno, la zarona, déjenme hacerles el cuento de la zarona. La zarona es una... una bolita con un pulpo, adentro hay un montón de fibras. Esas fibras las machacas, las mueves, ¿vale? Y sacas un jugo de eso. Eso lo pones con tantito algodón, ¿no? Lo pones en las partes húmedas, ¿vale? Son las partes húmedas, los ojos, la nariz, la vagina, el ano, ¿no? Entonces las brujas, ven, a ver la onda de las escobas, pues lo que hacían es que ponían eso en el palo y se frotaban por la vagina. Entonces, cuatro o cinco veces que se frotaban, ya estaban. Por eso es la onda de que la bruja vuelve. Por eso es la onda del desprendimiento y la onda de nos vamos, ¿no? Que realmente lo que hacían, nos juntaban muchas cosas de la Inquisición, ¿sí? Eran prácticamente chamanas, ¿no? Que lo que hacían era experimentar con plantas. ¿Sabes? Entonces de repente tomaban algo, se pasaba risa y caían bruja, jaja, y bruja, ¿no? Así de bruja, hoguera, ¿no? No, o sea, hemos cometido un montón de errores así fatales, que aquí de este lado no se hacía. Vale, aquí les digo, este lado era atención a lo que está pasando, esperemos a que baje su onda y que nos comunique lo que nos quieren decir, ¿no? Una cuestión completamente más coherente, ¿no? ¿Qué hizo la Inquisición? Satanizar todo esto, Dios mío. ¿Qué va? Un pedido. Bueno, pero les voy a decir cuál es la planta más potente. ¿De aquí cuál creen que sea la más fuerte? El orifondio. Puede ser el tobache. La manita. La ayahuasca. Sí, pues vean cuál es la. Por ejemplo, para qué edad es recomendable para los niños. ¿Qué? Los nenes pueden tomar hasta desde los 2, 3 años, pero en extractos, en microdosis y para enfermedad. ¿No? Un nene que tiene, por ejemplo, bronquios o que tiene asma, puedes hacer un extracto de floripondio, hacer microdosis, entonces una gota, dos gotas, suficiente. No le va a hacer absolutamente nada, pero la molécula como tal la pones en el interior y eso es lo que va a ayudar a desprender. ¿Se acuerdan del Benadrex? ¿Alguien ha escuchado el Benadrex? Un jarabe que había de Vic para la tos. Pues eso es puro floripondio. Lo quitaron de las farmacias porque tú lo destapabas y era una cucharadita la que te ibas a tomar, pues te agarrabas el rostro que te tomabas. Y la onda de Benadrex es una floripondio, entonces hay gente que decía, me va a morir. O sea, era tanto la sensación así que decía, oye, güey, llamen a la ambulancia porque me va a morir, ¿no? O sea, era terrible así, fatal. Lo quitaron, pero eso lo producía Vic. Y la base completamente puro floripondio. Y era. El Benadrex, ahí por si ven alguno ahí. No sé qué quieres. Bueno, les voy a enseñar cuál es el. Ya dijeron la cosa, manita, frijol, eso. Lo más potente que hay en la vida somos nosotros mismos. Llama el genquem, esto. Y es el excremento humano. En África y en Tanzania, en Zambia, en todos estos lugares, raspan los inodoros. ¿Vale? El seco y así. Aquí yo no sé si los de aquí podrían echar una raspada. Lo raspan, lo pones así, con agua, ¿vale? Le ponen un globo arriba y lo dejan por ahí intemperie, en la sombra, ¿no? Que dé rayitos de sol, pero sombra. Lo que va a hacer que se fermente. Entonces ese globo, si se fijan ahí, se empieza a inflar, ¿no? Le ponen una cuerda así, una amarrada, se hacen unos globotes así. Y eso lo sacan y. Adentro de la boca. Y eso es lo más denso, así que hay de te fuiste, ¿verdad? Pues eso era, ¿no? Así que todo le dice, nada, pues no. Desechos en una botella, lugar cálido y húmedo. Y de ahí sale el que es el más, ¿no? Que es como le llaman a esa. Por así otra vez que la ¿sí? Que bueno, vamos a. Ahí vas a hacer la foto. Vamos a hablar un poquito del cannabis, ¿no? ¿Por qué? El cannabis es una planta de poder que está muy, muy prejuiciada ahora, ¿no? Está muy estigmatizada. El cannabis realmente pues vino con España, ¿no? La niña, la pinta de la Santa María estaban hechas de marihuana. La ropa, las cuerdas, las velas, todo eso era pura fibra de cannabis, ¿no? Entonces prácticamente una de las cosas, por ejemplo, por las que abogamos en el Senado cuando tenemos reuniones con ellos, es de que el primer narcotraficante que trajo marihuana a México fue Cristóbal Colón. Desde allá estamos para atrás, de que pues hay que. Bueno, la primera persona que realmente mandó pedir semillas de cannabis, cáñamo, y dijo: estos están, tienen retraso porque no tienen caballos, olivos y cáñamo, fue Hernán Cortés. fue el primero que dijo, échenme botes y botes y botes y barriles de semillas para poder llenar aquí todo esto de cannabis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vino el cannabis a América, se empezó a cultivar y la gente que estaban aquí vieron que, pues, se fumaban la plantita y le daban cosas así, hicieron esta planta de tener algo. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Incluirla en los ungüentos, ¿no? Los ungüentos es una de las cosas en medicina tradicional que tenemos desde hace millones, ¿no? No hay, de hecho, una fecha. Por más que le investigas cuándo se hizo como los primeros ungüentos, todos los países tienen registros desde Mesopotamia, Egipto, todos tienen registros de ungüentos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron la medicina tradicional mexicana, ¿sí? O la medicina tradicional de Mesoamérica, incluir la planta dentro de todos los medicamentos. Algunos de los usos medicinales, muchos de estos vinieron en España, ¿no? Los teníamos aquí. Anorexia, eso fue bueno. Náuseas, vómito, asma, espasticidad, analgésico, prurito, el Alzheimer, glaucomas, inflamaciones, alergias, epilepsia y psoriasis. Ahora hay que agregar cáncer, hay que agregar todo lo que el cannabis es de relajación, para cosas digestivas, para analgésico, bueno, todo es un montón de cosas. No, ya son un montón y cada vez se descubren más y más y más y más y más cosas. Entonces, ¿qué pasó o qué pasa con el cannabis? ¿Qué pasa con el cannabis en México, no? Nos hemos estigmatizado. ¿Qué pasa cuando ven un chaval que se echó unos drinks que se le pasaron y está tirado en la calle? Lo primero que dicen es marihuana. Ni siquiera dan un pie así a que se tomó unos tragos, ¿sí? Está borracho, ¿sí? Ya lo ves así, el marihuana. Se robaron algo y es que allá andaban unos marihuanos, ¿no? Vienen así caminando y se ven sospechosos. Vete para acá porque estos son unos marihuanos, ¿no? Entonces, nos han como cambiado el mood totalmente, ¿no? Hasta 1935, cuando Estados Unidos hizo una campaña fuertísima, primero para quitar el cáñamo, ¿sí? Porque el cáñamo, las ropas, las fibras de cáñamo, como un traje hoy con el cáñamo, pero bueno, ahora les muestro más cosas. El cáñamo es muy resistente, muy, muy, muy resistente. Nosotros nos envían algunos artículos de cáñamo que se fabrican a mano en Nepal y me dicen, Edgar, puedes dar una garantía de 20 años. Una camisa, si 20 años se le rompe, se le desfigura, se le hace algo que sea por la hechura, nos la devuelven y se la cambiamos. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos hizo una campaña cañoncísima para quitar el cáñamo, meter el algodón y la celulosa. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a mirar a los mexicanos que son desmadres, ¿no? Y vamos a hacer una campaña que diga que la marihuana te lleva al alcohol, el alcohol a las chicas a la perdición y ahí, ¿no? Porque era como, acuérdense que todos Estados Unidos bajaban a la frontera, ¿sí? Y en Estados Unidos la mayoría de edad son 21, acá son 18. Entonces ya los chamacos de 18 andaban pues ahí echando tequila y fumando marihuana y todo eso en México, que pues era como muy X, ¿no? No era tan malista. Entonces, desde este tiempo, ¿no? Desde estos 500 años que han venido para acá, ha estado presente el cannabis siempre en las clases sociales más altas. Sí, eso de que la marihuana es para los pobres, eso es mito también, ¿no? Pero eso siempre, nada más los españoles eran los únicos que podían tener planta y los que podían utilizarla, ¿vale? La medicina tradicional la podía agarrar, machacar, procesar y hacer el medicamento, pero no podían fumar. ¿Hasta qué momento empezó a considerarse o a compartirse? Cuando las pulquerías. En 1930-40, la gente de los hacendados iban a las pulquerías, tomaban 3-4 pulques y ya sacaban el cigarro y ya lo rolaban ahí con quien estuviera ahí. Que ya era el campesino, el revolucionario, el cualquiera, ¿no? Entonces ahí fue que se generalizó, que se compartió, que se extendió el canal. En 1930, cuando pasa todo esto, que dicen, veamos a México, pues son un caos, vamos a decir, si tú tomas cannabis, te vas a quedar como los mexicanos. ¿Y cómo estamos nosotros, no? Entonces, veamos. Así no veamos nosotros. Entonces, desde entonces, ¿qué pasa? Que se ha venido dando un cambio de identidad. ¿Sabes? Nos han intentado separar de las plantas. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen? ¿No? No plantas, no amapola, no cannabis, no esto. No, no les digas, no, enséñales cómo es que se utilizaban y diles para qué se utilizaban y saquemos las cuestiones medicinales de ahí y hagamos una industria de esto, ¿vale? Con la cantidad de marihuana que se siembra en México, ¿sí? Que digan que no, que podríamos sacar alimentos, podríamos sacar fibras, podríamos hacer bioconstrucción. Hay construir con cannabis, por ejemplo, con cáñamo. Esta pared, ¿no? No sé cuánto mida, pero ella y yo la levantamos así, tocarle allá y la agarro acá y vamos a llevarle la casa completa, ¿no? Le pegas un soplete aquí, no se quema, es térmico, de día es fresco, de noche es calor. No nos gustó la casa, la tiramos y en 2 años está compostado. Tarda en crecer el cáñamo nada más que 90 días, en comparación de un árbol. Para sacar celulosa, para sacar fibras, para sacar papel, en 100 días ya puedes tener un montón de cuadernos, los árboles, ¿no? Entonces la industria de esto ha sido bien cañona, pero más cañona ha sido el robo de identidad que nos han dado diciéndonos que las plantas no son de nosotros, que las plantas no nos pertenecen, que las plantas no es algo. Una vez hablaba una cosa con una persona que me decía, oye, ¿por qué la religión, por qué la iglesia implementó ¿cómo se llama? Cuando no comes carne, cuando en la Semana Santa la vigilia, ¿no? La vigilia. ¿No? ¿Por qué eso? ¿Dónde la Biblia? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? ¿No? Y yo decía, señora, eso tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Esa es una cuestión del ciclo de vida, de la naturaleza. En la primavera, ¿sí? ¿Nunca has escuchado cómo ocurre en primavera? En la primavera todo está reproduciéndose, todo. Los seres humanos, las plantitas, el viento que llega y se lleva el polen de aquí y fecunda otra planta por allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando agarramos a los animales y a veces tienen la cría dentro, y como toda madre, ¿sí? Aunque la ciencia a veces diga que no, pero todo el instinto maternal de cualquier animal es proteger a las crías. Vean a un puerco espín, a un elefante, o algo así cuando está su cría ahí, se te va a poner así de que, ¿sabes qué quieres con mi hijo, no? O sea, aquí para allá. Entonces, ¿qué pasa de que todas las vacas, por ejemplo, los cerdos, todo eso, sueltan demasiada toxina, sueltan demasiada adrenalina? Dice la carne que las comemos. O sea, comemos la peor carne, nos la comemos en la primavera. Porque no nos detenemos a pensar de que vamos a respetar a los animales que estén en reproducción, otra vez pasa la primavera y ya no podemos volver a cazar, ¿no? Que era lo que hacíamos antes, ¿no? Sí. O los teníamos en cría. Yo todavía cuando era pequeño en casa de mis abuelos todavía había cerdos, ¿no? Así de, en un punto del año había que matarlos y comérnoslos. A veces hasta sentíamos feo porque íbamos a dar la comida al cuerpo y eso, pero era como algo normal, ¿no? Era como, ¿sabes? Pero era como cíclico. Entonces, esa manera, por ejemplo, de cómo nos han ido y nos han ido cambiando realmente la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de desarrollarnos, la manera de poder estar ahí, ha sido bien cañón, ¿no? Bien cañón. Bueno, para terminar esto, ¿no? Y ahorita les muestro algunos productos de cannabis. Acuérdense, todos dentro de nosotros tenemos esa habilidad, todos dentro de nosotros podemos tener la decisión. Todos dentro de nosotros podemos sentarnos, ir por ahí a cualquier campo, sentarte un rato, abrazar un árbol, ¿no? Llenarte de esa buena vibra, llenarte de todo eso. Que no es esa cuestión hippie, ¿no? De, ah, sí, vamos a ver las manos, a la naturaleza. No, para nada. Es una cuestión interna, personal, de cada quien. No necesitas a otra persona para poder tú hacer una comunión contigo mismo. Para poder hacer una comunión contigo mismo, ¿no? Entonces siempre parte, siempre, aunque las farmacéuticas nos quieran engañar y nos quieran decir que no, pero todos podemos ser nuestro propio alimento, ¿no? Que tu alimento sea tu comida, tu medicina y tu medicina tu alimento, ¿no? Entonces también depende cómo vivimos, cómo tenemos ese equilibrio con la naturaleza, cómo tenemos ese equilibrio con todos nuestros alimentos, con todas las plantas, con todo esto. Esa va a ser también la respuesta que te da la tierra, que te da la vida, que te da las cosas, ¿no?